Buenas tardes, es domingo 20 de diciembre, esto es Radio Ela, son las 5 de la tarde y esto que comienza ahora es El Ritmo Dominguero. Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté, pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. A buscar mi chirifú, mira si me pongo bien, que creo que soy kung-fu. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca, todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Pues esto que acaba de comenzar, esto es El Ritmo Dominguero, esto es Radio Ela. Y bueno, como es programa nuevo, tocará presentarlos, ¿no? Bueno, lo primero, yo soy Santi y soy el que vaya a llevar la mesa. Y voy a presentar a la persona que tengo a mi lado, con la que vamos a estar haciendo este programa todos los domingos que el cuerpo nos deje, aquí en Radio Ela, aquí en el centro de Madrid. Eso, pues vas a presentar primero a Julito. Buenas tardes, Julito. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y después a Alvarito. Bueno, hola, buenas. Joder, cómo petan los micros, hasta que les pille el control, esto va a ser divertido. Pues nada, este programa, El Ritmo Dominguero, un poco, venga, para que os vayáis soltando, explicad en qué coño significa este programa, de qué va a ir esto. El ritmo dominguero. Bueno, pues un poquillo de música de todo tipo, para todos los gustos, para toda la gente, para toda la familia. No, el nombre te lo inventaste tú. para bailar un domingo, después de las tapitas y eso, pues un poco de alegría. Para joder la siesta. Hombre, era el horario un poco compatible con... O para que se duerman, para que se duerman con la siesta. No, para que se duerman no. Para que se duerman no. Joder, tengo una pelea aquí con el CD, que se ha bloqueado uno de los CDs, o sea que vamos a pasar, mientras me peleo, a poner alguno de los temas que habéis preparado vosotros. Toma el listado y dime cuál de los que tenías preparado te interesa que salga. Pues mira, la 7, la de Mexican. De Mexican. ¿Nos puedes contar algo de Mexican mientras que voy preparando la canción? ¿Algo de quién es, de dónde sale? Pues sí, mira, es así un poco rollo fan, setentero. Y bueno, es un grupo inglés formado en el 71. O sea, que engañan con el nombre, ¿no? Es de Mexican y son ingleses. Bueno, la canción es de Mexican, el grupo se llama Only Root. Ah, vale. Y bueno, pues no sé, sacaron 3 o 4 discos y así como curiosidad contarte pues que de que uno de los miembros que integraban esta banda, el guitarra Bernie Marsen, pues luego sería guitarrista de los Wyatt Knight. O sea, ahí no es nada, ¿sabes? Ay, viva el rock. Y empezó ahí, pues mira, con este fan rock ahí, muy bailable ahí, que además que es el típico, la mítica canción que no suele faltar ahí en los guateques. ¿Sabes? En las fiestas de break y esto, pues es la mítica canción ahí que suele sonar de tema. Pues venga, pues vamos a preparar el sintasol aquí en los estudios de ELA y a ver si nos bailamos un poco el tema este de... ¿eh? ¿Cómo se llamaba el señor? Baby Ruth, eso, de Mexican. No, es una señora. ¿Ves? Esos son datos, ¿eh? Este programa es para aprender de música, bueno, pero ¿no? En verdad el nombre viene de una de las guitarras, pero canta una tía. Canta una tía, pues a ver cómo canta la tía. Esto, venga, prepara los cintasoles, ¿estáis ya listos? Pues vamos a bailar. Pero empieza lento. Empieza despacito. Morning, sad morning, heaven will be there. Continúas en Radio Ela, continúas en El Ritmo Dominguero. Este domingo 20 de diciembre estamos de estreno. Y la primera canción que ha sonado en este primer Ritmo Dominguero, aparte de la que hemos puesto del Fari, comentar que cada programa nuestra sintonía será alguna canción de aquellos maravillosos años 70 y aquella maravillosa rumba y demás dominguera. Y demás domingueradas, sí, sí. Y la siguiente canción que ha sonado, la que acabamos de escuchar, pues eso, Baby Ruth, o como se pronuncie, de México. Y ahora pues vamos a cambiar de tercio, esta es la idea. Esto va a ser un cóctel psicotrópico de música de absolutamente todos los estilos, de lo que nos apetezca escuchar cada domingo por la tarde, estos domingos que dices, ¿qué coño hago? Pues voy a ponerme música. Que la variedad está en el gusto, además, hombre, que tiene que haber para todo. Claro que sí, no todo va a ser, es una radio libre, tiene que sonar solo punk o solo violines iraníes. Pues no, escuchamos un... Nada, yo quiero violines iraníes. Pues el próximo programa traemos violines iraníes. Incluso en este mismo, seguro que en internet hay violines. Sí, espérate que encuentre yo una de verdad. Y nos tienes aquí una canción de 50 minutos con violines iraníes. Que solo daría tiempo a poner una sintonía dominguera, wow. Y violines iraníes. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio. El tema que voy a poner es de un grupo valenciano, de Obrin Pass, se llama Viure, que significa vivo, y es el tema 2 del disco Benvinguts al Paradís, que es el último que han sacado hasta ahora, del año 2007. Los Obrin Pass, que significa en catalán abriendo paso. Llevan ya 15 años, desde el año 94 en activo, pero el pelotazo del hacerse famoso lo hicieron a partir sobre todo del disco La Flama, que es del año 2004, porque básicamente cuando cambiaron un poco el estilo y hicieron todavía más mestizo lo que iban haciendo, hacían básicamente punk con un instrumento tradicional valenciano, en la gralla. Es un instrumento, bueno, es muy identificativo, en la canción que voy a poner se nota muchísimo. Pues a partir de eso también empezaron a meter más temas con DJ, empezaron a meter muchos temas más mestizos, la sección de vientos aumentó y tal. Y con su último disco, el Benvinguts al Paradís, es cuando terminaron de dar el salto fuera de la zona de habla catalana, que hay en la zona donde se habla catalán, Cataluña, Valencia, además, los países catalanes. Ahí era una gente conocidísima, sobre todo en el rollo indepe, pero a raíz de este último trabajo salieron muchísimo de... Salieron de ese rollo para hacerse bastante populares. Y por Madrid, por ejemplo, los hemos podido ver varias veces. Y además es un grupo que con su sonido han creado un poquillo de escuela, porque les han salido clones a patadas. Hay un montón de grupos, sí, que suenan a Obrin Pass. Ya han conseguido eso. De este grupo suena a Obrin Pass. Han conseguido tener ese sonido propio. Vamos, no debe quedar mucho para que saquen algún trabajo nuevo, porque ya... Ahí creando escuela un poquillo. Sí, ¿no? Y eso, les debe quedar poquito para sacar disco nuevo. Y bueno, y tengo aquí una notita de una cosa que quiero comentar, porque me descojono cada vez que me acuerdo de otro grupo valenciano que tiene un nombre muy parecido a este, que es un grupo de hoy, y yo me descojono, que se llama Obrin Caps, que significa algo. Significa eso, abriendo cabezas. A mí me parece... A mí parece graciosísima la... Me gusta, lo buscaré. Así que nada, pero lo que vamos a poner no es a Obrin Caps, sino al grupo original, a los Obrin Pass, y la canción eso, Viure, que es una canción con un estribillo muy pegadizo y se me está oyendo de fondo. Así que vamos con ello. Ara que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat. I em torna aquell olor de pólvora cremant i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan. La festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un ús als sentiments. L'esperança als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meua tornar, refaig els caminars, pels carrers i les places del lloc on em vaig criar. I em torna a despertar aquell vell campanar i el soroll de les traques, moixerangues i gegants. Les velles cançons, les noves emocions. 5 d'abril, construir les il·lusions. La vida dins els punys, la lluita dins la pell i les ganes de viure de la meua gent. Pues esto era Obrin Pavas con su canción Viure del último disco. Y ahora pasamos a ver qué nos ha traído Alvarito, con qué nos vamos a sorprender. Bueno, pues yo voy a cambiar de tercio a lo bestia. A lo bestia, porque, a ver, yo me preparé el programa, porque esto está preparado. Me preparé el programa con Julito y claro, después de escuchar la canción de The Mexican, que sonaba un trozo de la banda sonora de Por un puñado de dólares, dije, pues ya está, banda sonora como mexicano. Pues el Malagueña Salerosa, con dos cojones. Entonces, bueno, esta canción es una canción popular mexicana y bueno, es lo típico de mariachi, rancheras y todo esto. Y la empezó a cantar un hombre que se llama Miguel Aceves Mejía, del cual yo prácticamente no he encontrado nada de él. Y luego hay mogollón de versiones de esta canción, desde, bueno, Joselito, en una película salía cantándola con uno que no me acuerdo cómo se llamaba, Paco Lucía, en el 67 sacó un disco con una versión también, y hace nada Nana Moscuri, también la griega esta que canta muy bien, sacó también una versión. Y bueno, yo la que traigo es una versión de un grupo que se llama Chingón, que es un grupo tejano, que resulta que el guitarrista es Robert Rodríguez, el director de cine, y la película ha salido en la banda sonora de Kill Bill, el volumen 2. Y bueno, y poco más, una canción muy bonita, pues y con una letra muy... profunda. Muy profunda. Pues venga, vamos a profundizar con la malagueña salerosa. Profundicemos. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. te concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Chingón, con esa canción malagueña salerosa. ¿Y a qué vamos a pasar ahora, Julito? Pues bueno, vamos a escuchar a un temilla de Giles Cogeron, que es un poeta y músico de los 70. Bueno, en realidad muchas de sus canciones, pues en verdad no llegan a ser cantadas. Es él recitando pues sus poesías ahí sobre bases de jazz ahí, y con mucha flauta transversal ahí sonando. Y bueno, pues son poesías pues muy agresivas, ¿no? Pues que hablaba sobre los medios corporativos manejados por los blancos, la superficialidad de la tele, del consumismo, la ignorancia sobre la clase americana que había en esa época, ¿no? Y bueno, pues letras muy, con mucha caña para esa época, ¿sabes? ¿Qué época, bueno, es, pues, que no lo has comentado? Pues él empieza sobre los 70, ¿sabes? A principios de los 70, a finales de los 69, empieza ahí, saca un librillo y ya se dedica más con la música, también tocaba el piano y eso. Uh-huh. Y bueno, pues ha tenido mucho éxito todo, como su canción, la de la revolución no será retransmitida, que fue uno de sus grandes éxitos. Pero a mí eso me suena de como lema, de que lo he oído incluso a otros grupos de hardcore, pues, y no sabía dónde salía. Mira. Pues es una canción de Giles Cogeron. Uh-huh. Y bueno, pues su gran éxito llega ya en el 78 con la canción que vamos a escuchar ahora, la de Bottle. La botella. La que, pues, es así más canta ella, no quería poner tampoco una muy poema así. Pues vamos con ello, con Giles Cogeron. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5. He drank full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared? His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. His old woman waiting to pay for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time, people in a bottle, there's people living in a bottle. Listen to me, see that sister, her shirt was fine, but she started drinking wine in a bottle. She told me, the old man committed a crime, he's doing time. I seen her out there on the avenue all by herself. Sure need help from the bottle. I seen her, preacher man tried to help her. Oh, she cussed him out and hit him in the head with the bottle. They turned to me, they asked me, girl, now, don't you think it's a crime? No way. And time after time after time, people in the bottle. There's people showing up in the bottle. Give another good example. You see that jet in a regal suit, there ain't nothing damn near blown his cool to the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far gonna have problems. But the offenders of the Dollar Eagle said, what you doing, man? Illegal. Now he's in the bottle. And now we watch him every day. He's trying to chase the prisons away from the bottom. He turned to me, he said, man, now, don't you think it's a crime? Look, we time after time, friends of mine in the bottom. Showing up in the bottom. Come on, hit the lick one time, stick. Huh. Come looking for me, you know where I'm bound to be, in the bottom. Turn around, look around on any corner. If you see some brother looking like a goner, it's gonna be me. Sing the song. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Get a bottle of wine, a dollar nine. Get a bottle of wine, dollar nine. Get a bottle of wine, a bottle. Yeah, all that I'm concerned about is a bottle. It can turn me inside out of a bottle. All I want, it all I want, it all I want, it all I want. Since I'm living on the bottom of a bottle. Pues continúas en Radio Ela, continúas en este ritmo dominguero. Son ya las 5:30 pasadas, hemos pulido ya la primera media hora de programa. ¿Cómo lo vais llevando este debut en las ondas? Yo no me quejo. Ay, tampoco te ha abierto el micro. Vale, vale. Ahora sí. Ahora, yo no me quejo. Eso está bien, eso está bien, ¿no? Sí, eso está a gusto. No hace frío, no hace calor. Buena música, sí. Buena compañía. Buen ambiente. ¿Qué más se puede pedir? Pues que hubiera mejor compañía aún, pero bueno, como somos los que estamos, como es lo que hay, pues habrá que conformarse. Y ahora vamos a cambiar otra vez de tercio, aquí os vamos a volver locos a todos, y vamos a pasar a lo que para mí es un auténtico himno de los imprescindibles, de lo que se dio por llamar el ruido libertario. Estoy hablando del tema Ingobernables de Sin Dios, que para mí es su tema cumbre, es un tema de levantar a los muertos. Que además mola porque tiene... Sin Dios eran un grupo de hardcore bastante simplón, pero este tema tiene un toque hoy que lo parte. Y además, bueno, Ingobernables es la canción que da título al que para mí es el mejor disco que sacaron en los casi 20 años de carrera que tuvieron Sin Dios. Este Ingobernables, que lo editaron en el año 2000 y lo grabaron en Holanda. Sobre Sin Dios comentar que son un grupo imprescindible para entender la escena de hardcore punk más politizada en Madrid en particular, y yo creo que en el Estado español en general, incluso diría de en general del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Es un aceptaron mucho. Y también es eso, es que es un grupo que no se plantearon nunca hacer música por hacer música, ni cantar, ni al amor, ni a temas personales. Ellos se plantean todo como hacer panfletos a través de la música. Y todos sus discos, lo único que hicieron, nada, no se permitieron ni hacer algo un poco más de humor, ni a cantar un poco, ni a la amistad, ni nada. Eran todo panfletos. Y eso es lo que hicieron pues desde el año 91, que empezaron con ese disco que se llamaba Río Anticapitalista, hasta su separación hace 3 años, en el 2006. También de esta gente, claro, no se callaban absolutamente nada y pasaban del buen rollismo de la música y nada, ellos consideraban que eran un grupo de militantes, pues fueron un grupo que tenían un mogollón de polémicas alrededor y eso, pues a las malas lenguas les llamaban muchas veces Sin Dios y Sin Amigos. Pero para mí, es decir, vamos, Sin Dios para mí es un grupo, personalmente tengo claro que descubrir a Sin Dios para mí fue como abrirme un mundo nuevo, de que me hizo ver ahí cuando era chavalín. Sí. Me hizo ver que había algo más de las canciones de La Polla Records y El Calimocho. Es algo, claro, que para mí me cambió mucho la vida. Y Ingobernable es esta canción en concreto. Para mí fue banda sonora pues de mis primeros visitas a centros sociales ocupados, de más rollos de la escena alternativa. Vamos, que a mí es una canción que me da buen rollo. 10 años después me sigue dando un buen rollo de la hostia. Así que ahí vamos, con Ingobernables de Sin Dios. Fíjate, mazo, me cago en la puta. Pues esto era Sin Dios, Ingobernables, y del hardcore vamos a pasar al On The Rocks, Katamari On The Rocks. Explícanos qué es esto, Álvaro. A ver, yo la cosa era que claro, puse... el Julito puso una canción que salía un trozo de una banda sonora, yo puse luego otra que salía en otra banda sonora, y dije, pues banda sonora, ya está, esto ahí a piñón. Entonces, últimamente, tengo metida esta cancioncilla en la cabeza, en la banda sonora de un videojuego que... ¿Qué pasa? Bueno, que salió por primera vez en la Play 2, que el juego se llama Katamari. Bueno, en realidad el juego se llamaba I Love Katamari. Y el juego es muy gracioso, consiste en que tú tienes una bola pegajosa, la vas moviendo por el suelo y se van pegando cosas. Al final del juego la bola ha crecido tanto porque se le han pegado tantas cosas que vas pegando planetas, soles y sistemas solares enteros. Y bueno, es bastante estúpido, pero vicia mucho y es muy gracioso. Es el típico juego japonés para crear epilepsia y eso. Y bueno, la canción está así, el estilo más o menos es un beatbox de estos que cantan mucho los raperos, así hecho solo ruiditos con la boca. Y bueno, la canta un chico que se llama Shingo Katori, que bueno, pertenece a un grupo llamado SMAP, sí, ya está. Y bueno, luego seguiré hablando de si acaso, si da tiempo. Y nada, bueno, la canción es bastante larga y poco más. Poco más. Pues vamos con ello. Katamari on the Rocks. Katamari on the Rocks. これもあれもそれも西も東も口もクレもま。くっついたもんをどんどん回して回してね。歌うのは楽しいね。そこの角を右に曲がると花屋さん、次にあるのが銀行屋さん。 そこで何をするかというと、蔵に当たって涼しむために行くのさ。でもくっつけたがよくわからないのねね。そうかよ、お前人の見えが分かったらこんにゃろ。 でもわからないものはわからないかな。ちょっと休憩気分でそこの椅子にくっつけたものを固めながら休ませておくよね。ラッキーかもしれないよ。 思ったんだけど、よく考えるとなんだ、固めるってなんだ、よくわかんないぞ。どんどん増えていくってことか。もともと固めなくてもいいってことじゃん。自然にあるものは全部固まってないで普通にあるってことだけど、なんで固めんの。いや固めるともしかして楽しいんじゃないと思ったから、いや待てよ、固めてみようか。とにかく実行してみるのが楽しいかもしれない。そうそう、やっぱりこうやって何思ったことをどんどんこうやって歌ってみるってことも大事だし、ということはやっぱりこの なるほど。 何も考えない。くっつけることはワイワイワイ。くっつける音はティコティコティコティコティコ。そろそろ疲れたよ。あーもうどうでもよくなってきた僕の頭は。それから神様やってきて僕を励ましてやれるね、固められるね。ララララララララララ、楽しく固めることができましたね。よくできました。ララララララララ、固められましたよ。よくできましたね。固まり魂。 A que jamás imaginabas que ibas a escuchar esto un domingo por la tarde, tranquilamente sentado en tu sofá con Radio Ela, radioela.org. Pues esto era eso, esa banda sonora de videojuego I Love Katamari. Bueno, en realidad este es del Katamari Damacy. Ah, es la segunda parte. Es una otra, es que son 4 o 5 juegos. Joder, lo que da de sí una bola pegajosa. Y ahora vamos a cambiar otra vez de tercio totalmente. Aunque vamos, pusiéramos lo que pusiéramos, con esto cambiábamos de tercio. O sea, es imposible hacer algo más extraño. Llevamos ya 6 o 7 tercios diferentes. Y porque tampoco tengo muchas ganas de beber, que si no se quedaríamos tercio. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que nos ibas a poner ahora, Jolito? Pues bueno, pues ahora vamos a poner un poquito de rap ahí, ¿no? Vamos a poner un temilla de Ice Cube, que bueno, que empezó, como todos saben, ya con la banda NWA, que crearon un disco ahí bastante duro y bastante polémico en la época, por mogollón de cosas, pero bueno, esa es otra historia que ya hablaremos. Luego en 1990 sacó su primer disco en solitario, el American Most Wanted, pero en verdad el disco que... la canción que hemos pillado viene de un disco que sale en el 92, que para mí es el mejor disco, que se llama The Predator, y es un disco que fue creado durante la revuelta que hubo a principios de los 90 allí en Los Ángeles, que bueno, que todo empezó, pues como saben todo el mundo, por el apareamiento que hubo hacia Rodney King ahí por Don Madero, esas imágenes que dieron ahí la vuelta al mundo de Don Madero machacando a Rodney King y tal. Y la canción que he elegido pues va básicamente habla sobre los disturbios, de cómo fue la cosa y todo eso. Bueno, ya así un poco decir que Ice Cube también, bueno, ha hecho un montón de películas, no solo ha hecho música, y ha hecho pelis un poco diversas, desde pelis ahí rollo hablando de los barrios americanos, de los guetos y tal, como pueden ser Los Chicos del Barrio, películas más de sociopolítica, no sé, como Semilla de Rencor, ahí que hablaba el tema del racismo y eso, y luego pelis de también diversas, como de pelis de acción, como Tres Reyes o Anaconda, ¿sabes? Hay pelis. ¿Pero como director o como...? No, de actor ahí y tal. Y bueno, pues eso, el tema que vamos a escuchar se titula Wicked, y a ver qué os parece. Eso, Ice Cube, vamos ahí. Now this one dedicated to man them call MacGyver. Boom. And all 007 James Bond spy man inside the area. Maximum respect to the man them call Ice Cube. And the boss no deuce, deuce, no trick, 8-4-4. Wicked! Wicked, man. 1, 2, 3, and I come with the wicked style. as I you get. You know they're wicked. Ice Cube and Touch a Chamber song. Yes, them wicked. If you have the mic and bust up the crown. Yes, them wicked. All of them gals with the sound. My name is Tantagra and Ice Cube, we run the town. Wicked. Look at the way y'all lick it. I'm wicked. Era Ice Cube, continuamos, entramos ya en la recta finalísima de este ritmo dominguero, de este ritmo dominguero de debut, esta fecha que se nos va a quedar grabada a fuego en nuestros corazones este 20 de diciembre de 2009. Y ahora pues vamos a ponernos un poco moñas, vamos a poner una canción de amor, pero es de amor en euskera, es una canción de Berri Txarra, que se, de una canción que se llama Vueltasen, que significa algo así como volver. Es el corte número 8 de un disco que para mí es una joya, el Jaio Música Hil de Berri Txarrak. Guapo. Que significa nacer, música, morir. Y bueno, ya me iré cogiendo el puntillo, soy muy de decir que existen algunos grupos, muy muy pocos, que tienen ocasión de hacer un disco así redondo, de esos de escuchar el tirón entero, porque vale la pena escucharlo entero, todos los temas son buenos. Y este Jaio Música Hil es uno de ellos. Es un disco que sacaron en el año 2005 y fue el principio de la apertura de Berri Txarrak al gran público, que es una apertura al gran público tan grande que se ha terminado de concretar en que el último disco, Payola, que es de este año 2009, lo sacó una multinacional yankee, Road Runner, y está teniendo un recibimiento considerable. Porque, de hecho, a mí me llama mucho la atención, me hace gracia, porque es un grupo que sigo de hace un tiempecillo, y me hace gracia cómo... Es un grupo que han tenido que tocar en Madrid de forma clandestina para evitar presiones políticas. Han acabado actuando en la tele pública. Hace un mes estuvieron ahí en los conciertos de Radio 3. ¿Sí o qué? Sí, sí. Y lo que mola es que realmente ellos no han cambiado, no han dejado de hacer lo que hacían. Han seguido haciendo exactamente lo mismo que llevan haciendo. No desde los principios, que musicalmente ahora son mucho más suaves, es un rollo más pop dentro de que no deja de ser hardcore, con una evolución musical. Pero es eso, es un grupo que no han sido nunca panfletarios de las letras, pero sí que están muy cercanos a la izquierda abertzale, han tocado para festivales de la izquierda abertzale y no ha pasado ni media. Muy y ahora les ves eso en la tele pública y es muy curioso. Pero bueno. Son muy originales y tienen una puesta en escena, por lo menos yo las veces que lo he visto a mí... Man, porque yo no había escuchado nada y tal, y fui a verlos a un directo y eso... y es que me engancharon con la puesta, sí, en escena, y que... el sonido que tienen, brutal. No, te digo, no, es un grupo que me gusta. Y bueno, para saber un poco lo que escuchamos, voy a traducir el estribillo a la canción para que veas por dónde van los tiros. Ya digo, es una canción de amor, y eso, el estribillo dice ahí: ¿dónde te escondías hasta ahora en estos largos años sin aparecer? Coge la mano y no me sueltes, está oscuro y no sé volver. O sea, es dado vueltas en... Oh, venga, Berry Charrac, vueltas en... Esto era Berry Charra, Vuelta a Chen. Y ya entramos a la última canción. Bueno, antes de despedirnos con la canción, un poco, ¿qué os ha parecido este debut radiofónico? Sobre todo, no sé, ¿tú alguna vez habías hecho algo de radio? Yo no, para nada, que va. Pero bueno, tú al menos estás puesto delante de los platos ahí pinchando un garito, que no es lo mismo, pero yo, bueno. Yo lo más que he hecho de radio, fíjate, fue una vez que conté un chiste en un programa de radio ahí de niño y me invitaron a ir a la radio. Y fui y me tuvieron ahí sentado. Y que fue bonito. Sí, él se lo pasaban bien los chavales. ¿Y qué chiste era? No, no era un chiste, era una adivinanza. ¿Y cuál es? Dice: lana sube, lana baja, los ladrones no trabajan, ¿qué es? Ah, pues eso, que los oyentes... La semana que viene te lo digo. La semana que viene lo decimos. Joder, macho. Claro, es que si lo digo la semana que viene no lo escucho. La lana sube, la lana baja, los ladrones no trabajan. Claro. Es complicado, ¿eh? Bueno, ¿tú qué tal? Luego lo busco en internet. Yo, bien. ¿Cómo has visto la experiencia? Yo igual, yo radio no había hecho nunca. Una vez me invitaste a un programa de radio hace... 8 o 9 años. No puede ser. No lo sé. ¿Que era en Radio Elo? Sí, sí. No sé, pero vamos, que, bueno, que vamos. Más de 8 no hace porque vamos a cumplir 8 ahora en febrero. Joder. O sea que. Bueno, pues. Con el programa, con otro programa, con Latido Libertad. Bueno, pues. Pues eso, que. Nada, pues no, no había hecho nunca y yo bien. Yo aquí alegre y contento. Me falta una canción por poner, pero no pasa nada. Bueno, y nada, bueno, para pues, otro programa. El siguiente programa, claro, deleito claro, con las fricadas varias. Pero ahora va, la que vamos a cerrar es tuya. Queremos... La que va a cerrar es mía. Hemos empezado diciendo que con canciones para bailar y queremos que el público está, baile. Que está, yo quiero verte danzar. Ya está, pues esa es. La canción se llama Yo quiero verte danzar y es de Franco Battiato. Y yo la primera vez que escuché a este tío. Bueno, a ver, no es que la escuchara, es que estaba viendo por Navidad, me acuerdo, estaba viendo un especial de Martes y 13 y salió el Millán disfrazado del tío este y le llamaban Franco Natiato, porque el Franco Battiato tiene una nariz bastante prominente y eso, y es un tío, es siciliano y es bastante peculiar, siempre ha estado ahí como el tío raro de Italia. Ha pasado por mil estilos de música, empezó siendo romanticón, luego pasó al pop, se dijo que se iba a meter en música culta, que no sé lo que coño es la música culta. Ha pasado a música étnica, ha trabajado con mogollón de gente y bueno, lo último que me he enterado es que se está dedicando a dirección de cine. Así que quiero encontrar algo suyo porque va a igual, ser. Igual puede llamar a Ice Cube para que salga una de sus pelis ahí. Va a ser bastante gracioso. Y que ponga banda sonora al Corilla, al Catamari este. Con de Ross. Catamari. Bueno, y eso. Y bueno, la canción es eso: Yo quiero verte danzar. Esta, hay dos versiones, una en italiano y otra en castellano. Esta la, en castellano es así más, la más conocidilla. Y bueno, poca cosa más, la verdad. Bastante conocida y es eso, para bailar. Pues nada, no quiero verlo danzar, queremos verlo danzar a todos en este estreno del Ritmo Dominguero, este domingo 20 de diciembre, que ha quedado para la historia de la radiodifusión mundial. Un abrazo a todos y nos despedimos con Franco Battiato. ¡A cuidarse! Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de